días. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya no va el programa. Me censuraron. No, no. En Radio San Borja hay una libertad que casi se parece a la anarquía, González Pradina. Así que aquí estamos a buen resguardo por ahora. Me alcanzan una resolución que acaba de salir ahora en el peruano, una resolución ministerial del Ministerio de Defensa con fecha 6 de mayo, por la cual se autoriza otra vez el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América. Y entre los considerandos se dice que el artículo 5 de la ley tal tal tal establece que el ingreso de personal militar extranjero para realizar actividades relacionadas a las medidas de fomento de la confianza, actividades de asistencia cívica, planeamiento de futuros ejercicios militares, académicos, de instrucción o entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas peruanas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, bueno, se autoriza. El número de, no se sabe qué, porque dice el personal, la lista se adjunta en tal tal, y bueno, aquí en el peruano no aparece la lista. Que el Comando Sur, dice uno de los considerandos de los Estados Unidos de América, cada año fiscal auspicia algunos ejercicios de ingeniería y de entrenamiento combinado conjunto de acción cívico-humanitaria denominados Nuevos Horizontes, tanto en América del Sur, América Central y en el Caribe. Que el personal militar de los Estados Unidos de América ingresará al país para trasladar equipo y material que se utilizará en los proyectos de construcción que se realizarán en el ejercicio Nuevos Horizontes en la ciudad de Ayacucho. Bueno, me imagino que habrá algún congresista interesado en preguntarle al señor ministro de Defensa, que de defensa no sabe nada, excepto la defensa de sí mismo, en qué consisten estos ejercicios, cuántos oficiales y personal subalterno de los Estados Unidos va a llegar, etcétera, etcétera, etcétera.